Me gustaría, si puedo, esta tarde, hablar de las implicaciones de la meditación y qué es necesario para una mente que es realmente capaz de verdadera meditación, como si dijéramos cuál es el primer paso. First of all, antes que nada, I think one has to understand, creo que uno tiene que comprender el significado de la palabra libertad. For most of us, freedom, para la mayoría de nosotros, la libertad implica libertad de expresarnos o libertad para hacer lo que nos plazca en la sociedad o libertad de pensar lo que queramos o freedom from a particular tiresome habit. O liberarse de un hábito particular y pesado, o de una idiosincrasia particular, etc. Comprender lo que es libertad, puesto que me parece absolutamente necesario para una mente que, sin ninguna distorsión, sea capaz de meditar. For most of us, we demand freedom politically. La mayoría de nosotros exigimos libertad política o religiosa, o libertad para pensar lo que nos guste. Freedom of choice. Y está también la libertad de elegir. Political freedom. Políticamente, is all right. La libertad está bien y uno debe tenerla. But for most of us, we never demand. Pero la mayoría de nosotros nunca exigimos ni averiguamos si es de algún modo posible ser libres internamente. Nuestra mente es esclava de las propias proyecciones, de sus propias exigencias, de sus propios deseos y búsquedas de realización. La mente es esclava de sus anhelos y apetitos. Y al parecer, nunca nos preguntamos si es posible de algún modo ser libres interiormente. Pero siempre queremos libertad ahí fuera, ir en contra de la sociedad, en contra de una determinada estructura de la sociedad. Esta revuelta contra la sociedad, que se está generalizando por todo el mundo, es una forma de violencia que indica que uno se concentra en un cambio externo sin el cambio interno.

en tanto la mente esté condicionada por ese verbo, and as most minds are, y la mayoría de las mentes lo están, all our moral structure is based on that. Toda nuestra estructura moral está basada en eso. I will be good. Yo seré bueno. I will gradually achieve. Yo gradualmente alcanzaré un determinado estado de la mente, and so on, etc. So, one has to be aware of this dangerous de modo que uno tiene que ser consciente de esta palabra tan peligrosa. And find out whether the mind can be free. Y averiguar si la mente puede ser libre de la palabra. Porque la palabra no es nunca la cosa. La descripción nunca es lo descrito. Pero nosotros nos damos por satisfechos con la descripción, con las explicaciones. As I said, we are going to. De modo que, como he dicho, vamos a adentrarnos en esta cuestión de qué es meditación. And I believe that's a new word that you have learned. Y creo que es una palabra nueva que han aprendido en este país, traída de Oriente. And one doesn't know the full meaning of that word. Y de la que no se conoce todo su significado. But before we go into that, pero antes de meternos en esto, complex and the most important, que es una cosa muy compleja y de lo más importante, la meditación es lo más bello de la vida, si saben lo que es. But before one can meditate, pero antes de poder meditar, se tiene que comprender qué es el vivir, what is love, qué es el amor y qué es la muerte. If you don't understand that, si no comprenden esto, is merely an escape. Su meditación es una mera escapatoria. Form of self-hypnosis. Es una forma de autohipnosis. Right? So you must lay the foundation. De modo que ustedes tienen que poner los cimientos. Not gradual, no de forma gradual. There must be order. Tiene que haber orden. For the mind can fully comprehend. Antes de que la mente pueda comprender plenamente la significación de lo que es. There must be complete order. La meditación. Tiene que haber orden completo. The end of all conflict. Lo cual significa all disturbance. El cese de todo conflicto, de toda perturbación, de todo desorden dentro de sí mismo. De lo contrario, el que se sientan en una esquina solos 10 minutos cada día pensando que van a meditar o alcanzar la iluminación no tiene ningún sentido, si no les importa que se lo diga. What living is. Así es que hay que comprender qué es el vivir. And one can understand that only by observing what actually it is. Y solo se puede comprender observando lo que es en realidad. Not in opposition to a concept. No como oposición a un concepto, a una fórmula, a una ideología, sino realmente lo que es. De modo que hay que estar libre para observar lo que realmente es nuestra vida, no lo que ella debería ser. If you are thinking in terms of what it should be, si ustedes piensan en términos de lo que debería ser, entonces están esquivando totalmente lo que es su vida real. So what is this life? ¿Qué es, pues, esta vida que estamos viviendo?